Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. A veces cuando crees que estás solucionando todo, no haces más que comenzar los problemas. Es que a veces uno solo busca cerrar donde la vida solo tiene intenciones de seguir abriendo. Y claro, uno se olvida de esas cosas y cree que el mundo está para satisfacer nuestros caprichos. Pero no, la vida tiene un humor bastante irónico al respecto. Es como querer cuidarse tanto que al final la muerte llega y la vida se queda casi sin usar. Es uno de los peligros que tiene eso. Vivir es siempre un acertijo, y estamos expuestos a que el maldito duende siempre nos juegue malas pasadas con nuestro mejor sueño. Como el caso del rey Midas, que al final murió de hambre porque, claro, muy lindo transformar todo en oro, pero no podía digerir el metal. Algo así te pasa cuando te quedas esperando la mejor oportunidad y nunca llega. O llega cuando es demasiado tarde y ya no podés ni tomar tu oportunidad. Mirá si de tanto esperarla, tu mejor oportunidad llega justo cuando vos ya no estás. La vida es lo que es y cuando le das muchas vueltas, quien se marea sos vos. La vida sigue como si nada. Es mejor hacer lo que uno necesita hacer y despreocuparse. Tantas veces uno se preocupa por cosas que parecen totalmente inevitables y sin embargo nunca ocurren, que terminamos por no prestarle atención a lo que sí podemos hacer. La vida es lo suficientemente irónica como para hacer eso y mucho más. Mejor vivir que pensar más de la cuenta. It's a death row pardon, 2 minutes too late. And isn't it ironic, don't you think? It's like rain on your wedding day. It's a free ride when you've already paid. It's the good advice that you just too ironic, and yeah, really do think it's like rain. Esta vez es solo otra vez, y habrá que aguardar, porque al fin y al cabo para eso estamos, porque si no somos capaces de jugarnos enteros por todo lo que queremos, entonces tal vez no nos queremos lo suficiente, y siempre es bueno amarse mucho, al menos para no resignarse antes de tiempo, para no caer en la derrota sin pensar. Sea como sea el viento, habrá que resistir y continuar. Siempre hay que pagar el costo por las elecciones que uno hace. Puede que a veces dudemos, porque aunque la vida sea grandiosa, aunque todo sea perfecto, nada es tan simple ni tan dulce. A veces hay que reaprender que la felicidad no ocurre solo cuando todo es digno de celebración. Pero debemos celebrar la vida y permanecer, estar. Continuar como quien decide no perderse nada de nosotros mismos, porque todo ocurre ahora. Es este día lo que tenemos del mañana, y no podemos desperdiciarlo. Así que hay que salir y no darnos por vencidos. No importa si la esperanza duele de tanto golpe que le han dado. Con lo que queda será suficiente. Suficiente para intentarlo otra vez, para dejar en claro que la prioridad será vencer sin importar lo que ocurra o deje de ocurrir, porque hoy es todo lo que tenemos. Así que habrá que intentarlo. No hay nada que pensar. La decisión está tomada, siempre está tomada mucho antes de que sea necesario ejercerla. Y la vida no admite dilaciones. Cuantas veces sea necesario, habrá que pelear por lo que queremos. Es el costo de todo lo que deseamos. We'll pick our battles cause we know we're gonna win the war. Win the war. We're not rattled cause we shattered all of this before. This before. Steadier than steel cause we're ready with a shield and sword. Shield and sword. Back on the saddle cause we've gathered all our strength for more. Strength for more. And we won't bow, we won't break. No, I'm not afraid to do whatever it takes. We'll never bow, we'll never break. Cause we are warriors. We'll fight for our lives like soldiers all through the night. And we won't give up, we will survive. We are warriors. And we're stronger, that's why we're alive. We will conquer. Vikings will be fighting through the day and night. Day and night. We'll be marching through the darkness till the morning light. Morning light. Even when it's harder, like the army, you will see us shine. No, we won't stop and we won't drop until the victory is ours. No, we won't bow, we won't. No, we're not afraid to do whatever it takes. We'll never bow, we'll never break. Cause we are warriors. We'll fight for our lives like soldiers all through the night. And we won't give up, like soldiers all through the night, and we won't give up. We will survive. We are warriors. And we're stronger. A veces nos perdemos de tanto que el paisaje cambia, de tan rápido que las cosas se transforman. Porque claro, nos acostumbramos a nuestras referencias, incluso a lo malo conocido. Cuando nos cambian las cartas usadas que ya sabemos manejar, otra vez tenemos que aprenderlo todo de nuevo. Y claro, todo lo nuevo siempre parece más complicado, porque así se ven las cosas de lejos. Y siempre miramos de lejos cuando nos gana el miedo y la sorpresa. La angustia también. Porque hubiéramos preferido que nuestros lugares mantuvieran sus nombres y todas sus coordenadas. Pero los que llegan nos desordenan el mapa. Así como también nosotros desordenamos mapas de otros. No lo olvidemos. Que nadie es santo en este combate del tiempo. Pero tampoco culpable. Así son las cosas. Cuando te aferrás demasiado, corres peligro de caerte. Siempre están cambiando el decorado en esta obra. Las cosas simplemente ocurren, ni contra vos, ni contra mí, ni contra nadie, solo ocurren. Y no siempre calzan con nuestro mejor deseo. Pero no elijas permanecer lejos del mundo. Hay que jugar con la inocencia de los niños que juegan seriamente, sin pretender saber cómo hacer para jugar. No te quedes con la rigidez de las estatuas. Cambia, todo cambia, dice una canción. Pero más que la canción, habla la vida misma. A veces, por supuesto, uno está tentado de decir que ya no es nuestro mundo, que exigimos una disculpa. Ahí es justo cuando uno muestra que se encuentra perdido, aunque ya nada se parezca y el mundo no se parezca al que nosotros queríamos. Hay que seguir. Love. Is this the place that I've been dreaming of? Oh. Si fuera perfecto, seguramente no estaría acá. Hay cosas que aprender. Los que navegamos en estos mares siempre tenemos cosas que aprender. A veces lo que nos faltan son las fuerzas suficientes, los justificativos necesarios. Pero por lo general, sabemos a dónde ir. Ya te lo dije, no soy perfecto. Así que no esperes que haga todo bien todo el tiempo. Ni siquiera la mayor parte del tiempo. Hay errores con los que deberemos cargar por el resto de nuestras vidas. Porque no se diluyen en el tiempo. Apenas si se ablandan un poco para no dolernos tanto. Pero bueno, eso ya es bastante, ¿no? Lo importante es encontrar una buena razón para no dejar que nos gane el cansancio. No se necesita mucho más. Con una sola razón es suficiente. Nadie puede redimirnos de lo que fuimos. Las fotografías no nos dejarán mentir. Pero siempre quedan nuevas fotos por tomar, transformaciones posibles y hasta necesarias. Claro, pensar que debemos despojarnos de lo que fuimos puede que no parezca muy atractivo. Eso de tener que arrancarse de todas las pieles que uno usó puede hacernos huir. Solo hay que encontrar una buena razón, solo una, que sea suficiente para cambiar, para ya no volver, para continuar. Yeah. fácil quedarse en tu encierro. Solo tenés que mantener los ojos abiertos para que nadie vea que los tenés cerrados. Y podés hablar con firmeza para que nadie se entere de que temblás tanto que sos capaz de causar una grieta en el suelo. Y podés permanecer en tu tranquilidad, de que nadie se ha dado cuenta. Pero ¿sabes qué? Es mentira. Todos se han dado cuenta. Y los que no se dan cuenta es porque ellos también tienen que mantener su ficción, su pobre lugar en esta tragedia. Es demasiado fácil permanecer en tus mentiras. Demasiado fácil y demasiado torpe. Tu papel de víctima solo se sostiene porque vos decidiste sacar ventaja de esta situación. Como un falso mendigo capaz de mutilarse para no tener que dejar de vivir de la limosna que recibe. ¿En serio querés eso? ¿Hasta ahí es donde llega el amor que sentís por vos? Sí, claro. Afuera hay viento. Y a veces se siente sed. Y las más de las veces uno no sabe exactamente qué hacer. Pero no es necesario. Cuanto más buscas controlarlo todo, más te perdés. Porque el control solo se puede mantener en espacios pequeños. En eso consiste tu prisión. La invisible prisión en que no dejas de desperdiciar lo mejor que tenés. Porque cuando no vivís, te desperdiciás. La vida es juego. Y no hay más remedio que jugar. Y nadie sabe jugar si no se deja llevar por el juego. Esa es la inocencia que necesitas. Esa es toda la verdad que tenés que recordar. No sos valiente cuando te llenás de armaduras para protegerte, sino cuando te amás lo suficiente para tomar el riesgo de vivir. Somebody's lack of love, or you can start speaking up. Nothing's gonna hurt you the way the words do when they settle near your skin, kept on the inside and no sunlight. Sometimes a shadow wins, but I wonder what would happen if you say what you wanna say. Just Hay días de esos en que hay demasiados derrumbes para un solo día. Te lo acepto. Días en que la vida parece golpearte entre los dientes con una tabla. Y todo así, tan desprevenidamente que no entendés qué haces entre tanto golpe. Y hay días también en que descubrís que sos un árbol al que se le cayeron todas las hojas y comenzás a sentir frío. Y pensás que el invierno no terminará nunca, que no saldrás de tanto pozo donde has caído. Es cierto, hay días en que querés celebrar y los vasos se rompen. Pero vas a terminarlo todo ahí. Vas a hundirte como si abandonaras todo tu amor antes de intentar un beso solo porque la otra persona te pisó justo al acercarse para besarte. Un mal día es solo un mal día. Así fuera una década. No te dejes convencer por la resignación. Un mal día solo es terrible si lo mirás con esa manera superficial con que los cuentitos de Disney te convencieron que todo tiene que ser grandioso para ser magnífico. ¿En serio crees que la luna está triste por estar lejos del sol? Las cosas solo ocurren. Y sin la maravilla de la noche no verías las estrellas. Y sin caer no sabrías que podés levantarte, que necesitas aprender a levantarte. Sí, hay días de invierno. Pero aún el invierno es necesario. Cada cosa crece en su lugar, en su tiempo. Y el tiempo es una rueda. Tenés que aprender los ciclos. Es solo eso. Incluso si las cicatrices no se borran nunca, solo se trata de algo que aprender. Siempre hay vegetación naciendo entre los escombros. El mal día no es donde has perdido la partida, sino donde no sos capaz de aprender a perder para continuar. You had a bad day, you take it one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie, you work in a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.